Mamá, ahora que hablo el mundo se detiene. El mundo se detiene porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes. Todavía no entiendo cómo es que estando al límite de una caída de 13 centímetros de tacón seguías cogiéndome de la mano como si el que necesitase de equilibrio fuese yo. Mamá, puede que yo no sea más que un momento, pasajero. Como una de esas faltas de ortografía que en el Word 2016 se corrigen solas o se borran, pero por más que tú te desvivas por ser la viva imagen de que por más veces que la tumben, la cursiva se sigue viendo hermosa. Yo te quiero recta, a doble espacio y en Times New Roman. Gracias.